¿Alguna vez admiraste a alguien? ¿Te llamó mucho la atención su personalidad, sus obras o su forma de ser? ¿Decidiste seguirlo o imitarlo? El día de hoy en este programa te vamos a invitar a que conozcas a alguien muy especial. Esto es Código Abierto, soy Waldemir Ríos y este programa empieza de esta manera. Queridos amigos, es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Estamos en su programa Código Abierto. Queremos mandar un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Sudamérica, aquellos que sintonizan Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza a través del internet, de la radio o de la televisión. Estamos en un set especial, lindo, y tenemos personas maravillosas con nosotros que van a ayudarnos al desarrollo de esta lección. Vamos a conocerlas. Tenemos a una dama, Marianela, bienvenida, preséntate por favor con todos nuestros amigos de Sudamérica. Claro que sí, Waldi, un gusto estar aquí. Y bueno, mi nombre es Marianela Imaña y yo trabajo en Nuevo Tiempo, en la radio Nuevo Tiempo. Muy bien. Marianela, ¿qué es lo que más te gusta hacer aparte de la radio, tal vez en tiempos libres? Me gusta bastante la música. Entonces, también me dedico a tocar algunos instrumentos, por lo menos lo básico, y el canto. Muy bien, manda un saludo, por favor, a nuestros amigos de toda Sudamérica, ahí a la cámara. Claro que sí, un saludo especial a todos nuestros amigos que están siguiendo Código Abierto. Bienvenidos, ¿no?, a este programa más. Muy bien, bienvenida, gracias por aceptar la invitación, gracias. Marianela. Tenemos también aquí al centro de nuestro set a alguien de la casa, Pastor Johnny Mancilla. Bienvenido, por favor, preséntese. Es un gusto, Vladimir, estar en este programa. He estado en algunos otros también, pero realmente es muy agradable este ambiente. Se ha creado un nuevo escenario y me da muchísimo gusto estar aquí para poder cooperar también en el estudio de la palabra del Señor. Excelente, Pastor. En sus tiempos libres, ¿qué le gusta hacer? Deporte. Deporte. ¿Qué tipo de deporte? Aficionado al deporte, practico tenis, aunque no siempre. Sin embargo, hago otros deportes también que puedan ayudarme a mantenerme saludable. Excelente, Pastor. Bienvenido. Gracias. Por favor. Y tenemos también otro pastor. Pastor Ciro, preséntese. Gracias, Waldemir. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ciro Valdés. Me encuentro por esta oportunidad acompañando en lo que es este programa. Y contento por poder compartir y estudiar la palabra de Dios. Y bueno, compartir con todos nuestros amigos quienes están a través de la señal abierta, de la señal del canal Nuevo Tiempo. Muy bien, Pastor. En sus tiempos libres, ¿qué le gusta hacer? ¿Algún deporte tal vez ahí? Un poco de deporte, música, un poco cantar. Bueno, algunos de los hobbies que personalmente tengo. Muy bien. Mande un saludo también, por favor, en esa cámara que tiene frente a todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Bueno, un saludo especial a los amigos de acá de Bolivia y también a algunos amigos en Chile, en algunos lugares que me tocó estar. Y bueno, espero que Dios los bendiga abundantemente y gracias por estar junto con nosotros en Nuevo Tiempo. Muy bien. Vamos a pedir ahora la presencia del Espíritu Santo para que dirija nuestro estudio. Marianela, por favor, dirígenos en oración. Claro que sí, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento pedimos la presencia de tu Espíritu para que inspire cada palabra dicha aquí y que pueda trabajar en los corazones de todas las personas que van a escuchar y ver este programa. Pedimos tu guía y agradecemos por este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, los invitamos a una parte muy especial de nuestro programa, el marco teórico temático que está preparado para ustedes. Gracias, Wally. Hola, mis amigos y amigas de la red Nuevo Tiempo que nos siguen por nuestro programa Código Abierto. Es una alegría una vez más estar frente a ustedes. Y hoy nuestro estudio de la Biblia de esta semana nos presenta al maestro por excelencia, al mejor maestro que nuestro mundo pudo haber tenido. Pero hubo una razón por la que Cristo pasó casi todo su ministerio enseñando, no solamente a sus discípulos, sino también a casi todas las personas. En aquel momento de la historia, había llegado un punto en que las personas tenían un estilo de vida falsa, artificial, las personas incluso estaban hartas de fábulas, mentiras. Los maestros en aquel momento no tenían autoridad, no tenían una vida ejemplar. Como dice la conocida frase, ¿no? Practica, predica, pero no practica, ¿no? Este tipo de maestro dio como resultado una sociedad en constante decadencia. Y se fue degenerado no solamente físicamente, sino mentalmente y espiritualmente. la gente había dejado de reconocer al ser divino y la verdad, el honor, la integridad, compasión, estaban casi desapareciendo. Y en ese momento crítico de la historia de la raza humana, fue cuando Jesús vino como maestro. Ahora, ya te pusiste a pensar cómo sería una clase de Jesús, una cátedra. Imagínate al creador de la naturaleza enseñar sobre biología. Aquel que conoce toda la historia, contar a detalle cómo pasó la historia humana. Cualquier cosa que tú le preguntes, él la sabe. Pero no solo no fueron sus enseñanzas lo que más llamaba la atención. Sus enseñanzas, aparte de ser interesantes para los nobles, los eruditos, eran también muy interesantes para los simples de corazón. Y Cristo, una de las características que tenía era que su autoridad acompañaba sus enseñanzas. Cristo, aparte de enseñar, él llevaba una vida ejemplar. Y eso era lo que le daba mayor autoridad. La Biblia nos muestra que cuando él contaba sus parábolas, todas las cosas que él enseñaba, lo hacía acompañada del buen ejemplo. Y él cuenta una de las parábolas, una de sus enseñanzas sobre una conocida parábola que es el buen samaritano, una de las parábolas más conocidas. Y aquí vemos cómo Cristo enseñó la excelencia del amor. En ese tiempo, las naciones, tanto samaritanos como judíos, no se daban ni el saludo. Y Cristo contó esta parábola con un ideal. Primeramente, enseñar el amor al prójimo. Y después, enseñar algo que ningún maestro enseñó: amar a nuestros enemigos. En ese tiempo, todo el mundo enseñaba, amemos a nuestra familia, a nuestros amigos. Pero Cristo rompió esas barreras. Amemos a nuestros enemigos. Y otra de las cosas que nadie tal vez pudo enseñar, el de dar la otra mejilla. Solamente Cristo, el gran maestro, pudo enseñar semejante lección. Cuando Cristo contó esa parábola, lo hizo con un propósito. Lucas cuenta que había un levita y un sacerdote. Y cuando él contó, ellos prácticamente habían pasado por esa experiencia. Pero todo esto lo veremos a detalle a continuación con Wanda y sus invitados. Estamos en Código Abierto y estamos en la lección número 9, que lleva por título Jesús el Gran Maestro. Amigo, te invito a que ahora tomes tu Biblia, la abras en el libro según San Lucas y estamos estudiando maravillosas cosas extraídas de este libro. Amigos que estamos aquí, yo quiero hacer una pregunta para ustedes. ¿Admiran a alguien en especial? ¿Una persona, no sé, un artista, un profesor, alguien que marcó su vida? ¿Y qué es lo que admiran de él que marcó su vida? A ver, Marianela, por favor, empezamos por aquí. Bueno, la verdad es que en mi vida me he topado con algunas personas a las que sí he admirado, ¿no? Pero en mi familia la persona más cercana a la que admiro es mi madre, ¿no? Porque ella siempre ha sido una persona luchadora, firme, fuerte. Además que ella siempre ha tratado de estar cerca de Dios, ¿no? Y esto hacía que sea una persona con bastante sabiduría, discernimiento, a pesar de que en algunos momentos también ella ha caído, ¿no? Pero yo la admiro muchísimo. Excelente, ¿no? Pastor Johnny. Mire, yo cuando comencé a hacer locución, tenía a una persona como un ideal y la admiraba mucho. Incluso la imité por mucho tiempo, ¿no? Parte de mi estructura como locutor se debía a que tenía algunas inflexiones ese locutor que me parecían tan interesantes realizarlas, poder vocalizarlas de la forma que lo hacía. Pero después, poco a poco, también creé mi propio estilo. Actualmente ya no sigo ningún locutor en especial. Sin embargo, en los deportes también encontré a otra persona que continúa siendo una imagen a poder alcanzar. Entonces, creo que sí. Todos tenemos a alguien a quien admiramos, imitamos. Excelente, Pastor. Ciro. Bueno, por mi parte, a mí me gusta leer. Y habían varias personas. Pero cuando me pongo a evaluarlas en realidad, admiro a mi padre. Un hombre de oración, un hombre que a veces, me recuerdo en casa, se levantaba a las 3, 4 de la mañana. Una hora, dos horas, tres horas orando. Y yo me acuerdo de pequeño, dije, ¿qué hablará tanto? Pero hoy día ya cuando uno realmente, ahora yo soy padre, tengo una hija, realmente, ¿cuán necesaria es la oración? Y es que él decía, yo oro harto por mis hijos. Y lo admiro harto, y realmente es algo especial, ¿no? Tener un padre así, a quien yo le agradezco mucho a Dios de haberme tenido, de haberme dado el privilegio de tener un padre así. Excelente, ¿no? ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque me imagino que todos los seres humanos tenemos una necesidad, ¿no es cierto?, de poner nuestros ojos en alguien o en algo que nos puede llevar o para decisiones correctas o incorrectas, ¿no es cierto? A los jóvenes que están ahí probablemente tienen dificultades, tienen que poner su vista en alguien. ¿A quién recomendaríamos? ¿Qué les dirían ustedes? Pon tu vista en tal persona o en tal cosa. A ver, Nela. Bueno, en Jesús, claro que sí, porque en realidad a lo largo de la vida, como decía, a veces nosotros nos topamos con gente a la que admiramos, pero nosotros somos imperfectos, ¿no? El ser humano realmente no existe una persona que haya sido realmente consecuente y perfecta como lo ha sido Cristo. Entonces es muy fácil que nosotros al seguir, porque muchos jóvenes incluso se visten, hablan como sus famosos favoritos, ¿no? Pero muchas veces ellos caen, todos caemos en realidad, ¿no? Entonces en una de esas tú puedes seguir, equivocarte y seguirle los pasos y también errar. Entonces nuestro objetivo siempre debe ser el más elevado, creo que el más elevado, creo no, estoy segura de que es Cristo, ¿no? Porque Él ha sido una persona realmente consecuente en palabra, en actos, en mirada, en actitud con lo que Él predicaba, ¿no? Estamos seguros que los jóvenes tienen ese concepto de pertenecer a, ¿no? Y con seguridad nos ha tocado lidiar con aquello. ¿Qué le diríamos a ese joven, pastor, ahí, que busca ese sentido de pertenencia? Que es muy natural. Y obviamente la iglesia se ha tornado justamente en ese lugar en el cual todos los jóvenes deberían tener su club, ¿no? Su club de hermanos cristianos. Ya que en este ambiente tenemos la confianza de que hay un líder, es Cristo Jesús. Y Él tiene sus sublíderes, que son los pastores, que son los ancianos, ¿no? Y todo ese conjunto de personas nos dan esa cobertura para poder pertenecer a nuestro club cristiano. Excelente, pastor. ¿Qué nos diría? ¿Qué les diría a los jóvenes que están ahí? Tal vez aquellos jóvenes de colegio, ¿no es cierto?, que necesitan pertenecer y buscan un grupo ahí. Los jóvenes muchas veces, como todo joven, y uno también estuvo en esa situación, ¿no?, vive la vida y dice, la vida es el hoy y tengo que aprovechar y divertirme al máximo. Pero creo que es el hoy. Yo recuerdo bien las palabras del sabio Salomón, quien en su vejez, él dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los días en los cuales digas, no tengo contentamiento. Creo que es un momento especial, y como decía aquí el pastor Johnny, es necesario, y ahí está el trabajo también de nosotros, ¿no?, de los pastores, de poder crear el ambiente también donde nuestros jóvenes puedan sentirse identificados, apoyados, que podamos orar por ellos, porque creemos que solo Jesús es el único quien puede dirigir sus vidas de la manera que ellos puedan vivir y disfrutarlo a cada minuto. Qué interesante, ¿no?, lo que estamos conversando. ¿Ustedes se imaginan, Nela? Antes de continuar. Y también es importante que uno busque sus pares también, ¿no? Alguien una vez me dijo, si tú quieres ser excelente, júntate con alguien excelente. Si quieres ser buen alumno, júntate con el mejor alumno, ¿no? Así te va a llevar a que tú también luches y seas bueno o buena en lo que haces, ¿no? En este caso de pertenecer, tú puedes buscar también a los pares, ¿no? Porque hay gente que busca a Dios de corazón sincero y que está queriendo seguir, ¿no?, que está queriendo luchar en este camino espiritual. Entonces, lo que tú puedes hacer es buscar también este tipo de personas para que sí también tú sientas que perteneces a ese grupo de gente que está queriendo superarse, crecer espiritualmente. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pastor, ¿qué nos podría decir con respecto a esto? ¿Es verdad o no? Completamente, ¿no? Porque una persona de fe ayuda a otra persona a crecer en la fe. Imagínese, si dos personas que no creen andarían juntas, obviamente ya estarían queriendo que el mundo vuelva hacia atrás. Pero cuando hay dos personas que tienen fe, involucran a otras personas a tener fe también. Como él decía, ¿no? Vio a su padre que oraba. Ahora yo también oro, dice. Claro, todos tenemos que hacer eso. Así que yo creo que eso tiene que ver mucho con el ejemplo que damos. Nosotros somos jóvenes un poquito adultos ya, ¿no? Así que miren lo que nos ha costado tener hábitos. Así que esos buenos ejemplos de buenos hábitos proyectamos a las personas más jóvenes, para que ellos vean que también es importante tener buenos hábitos. Excelente. Entonces, ¿quiere decir esto que todo lo que hacemos tiene repercusión? Sí. Lo que siembras, cosechas. Esa es parte de la ley de la vida. Y a veces como jóvenes olvidamos eso. Lo que yo hago hoy día, mañana va a tener sus resultados. Si yo hago cosas buenas hoy día, las consecuencias mañana serán buenas. Pero si hoy día descuido y dedico mi vida a despilfarrar mi tiempo, llegará el momento que me daré cuenta que he perdido mucho tiempo de mi vida. Y hay tanta gente que hoy día quisiera volver a ser joven. Quisiera volver a los años mozos. Pero ya no puede, porque no hay tiempo para atrás. Pero Jesús le puede dar un giro a tu vida, ¿no? Esa es la buena noticia. Es decir, todos vamos a recoger lo que hemos sembrado. Pero lo bueno es que, de repente, si tú te has equivocado mucho en tu vida y dices, ay, yo ya no tengo más solución, ¿no? No hay más para mi salvación. En realidad, la buena noticia es que sí hay. Porque Jesús le puede dar un giro total, así de 180 grados a tu vida. Y bueno, puede ser que algunas consecuencias continúen, pero tu vida definitivamente tendrá otro rumbo. Justamente a ese punto queríamos llegar, ¿no? Porque la guía de estudio nos dice que en la época que Cristo Jesús estaba en este mundo, casi la humanidad había perdido el rumbo, ¿no es cierto? Andaban en sus placeres, en sus negocios, y vivían sin esperanza, ¿no? Y ahora no estamos lejos de lo mismo. Hay muchas personas que viven sin esperanza. Yo quiero que ustedes me ayuden con un término. ¿Qué significa autoridad? Vamos, no se peleen. Yo creo que autoridad es justamente aquella persona que es conocedora, que tiene la esencia de las cosas, ¿no? Y que a su vez, por ser conocedora, por tener toda esa influencia, tener todo ese conocimiento, ella no necesita discutir con nadie, simplemente él dice y es así. O sea, ya no hay cómo refutarle sus argumentos o palabras, ¿no? Y ese era el caso de nuestro Señor Jesucristo. Correcto, ¿no? ¿Cómo era la autoridad que mostró Jesús cuando estaba acá? Bueno, nosotros vemos en la Biblia de que él mostró varias veces y de varias formas la autoridad que él tenía, ¿no? Por ejemplo, como dice la lección, tenemos el ejemplo de cuando estaba en la barca, estaba durmiendo y la tempestad de repente comenzó y los discípulos le despertaron pidiendo ayuda y él realmente hizo calmar, ¿no?, la tempestad. Es decir, reprendió al viento, al mar, a la lluvia, etcétera, y él consiguió que la calma llegase, ¿no? Y ellos entonces se asombraron y él les dijo, hombres de poca fe. Entonces, ¿qué persona tiene tal autoridad? Es decir, el mismo creador del mundo en la tierra, ¿no? Y realmente yo le relaciono la autoridad con poder también, ¿no? Una serie de cualidades que hacen que tú tengas ese poder, que tengas esa firmeza. De, como decía el pastor, de que nadie pueda contrarrestar lo que tú estás diciendo o contrariarte, porque te puedes estar equivocando, ¿no? Excelente. ¿Algo más que quiera decir, pastor? Jesús hablaba con poder. Y él tenía la autoridad la cual provenía del Padre. Él no tenía miedo, no dudaba. Aquello que era, era. Y él lo expresaba de esa manera. Esa seguridad, y por eso nosotros vemos en los ejemplos a través de los cuatro evangelios, y vemos después en los resultados a través de la historia, cómo cambian las cosas. Estamos tocando un tema muy interesante, querido joven. Te invitamos a que continúes con nosotros. Este es Canal Nuevo Tiempo y enseguida retornamos. Estamos en Código Abierto y estamos estudiando a Jesús, el Gran Maestro. Amigos, habíamos quedado en qué era autoridad y cuál era la autoridad de Jesús. ¿Alguien, pastor, quería decir algo más? Claro, la palabra autoridad se relaciona mucho con autoría. Y como dijo Marianela, estamos hablando del ser que creó el universo, del ser que tiene el secreto de todas las cosas, del que posee el elemento fundamental para que los seres humanos existan. Entonces, el autor tiene toda la autoridad para hacer o deshacer entre el bien y el mal. Imagínense. Así que ya por ahí hemos comenzado muy bien. Es interesante, ¿no? Y tenemos una pregunta aquí. ¿cómo podemos estar seguros, no?, de que cuando decimos Dios me condujo a hacer esto, es realmente conducido por Dios? ¿Será que tenemos esa seguridad o no? ¿Cómo podemos estar seguros? Nela. Creo que Dios impresiona tu corazón también cuando tú estás cerca de Él. Es decir, tú puedes desenvolver tal comunión con Dios, con el Creador, que tú comienzas a hablar su lenguaje y entender y a reconocer su voz, ¿no? Esto yo creo que es algo que si tú estás lejos no consigues discernir y es fácil que te confundas y que digas, Dios me ha mandado esto porque de repente tu impulso, tu emoción es lo que te ha dictado. Pero cuando tú desenvuelves una relación, creo yo, tú comienzas a reconocer la voz de Dios, ¿no? Y creo que en este sentido, como dicen, las palabras de Jesús estaban llenas de autoridad. Incluso era como un viento, dice, que soplaba, que les impresionaba. Y yo asumo que yo creo que esto es porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba tan lleno del Espíritu Santo que sus palabras no iban vacías, iban llenas también del Espíritu Santo, ¿no? Y es así como Él te impresiona, ¿no? Y de repente tú dices, esto no es normal, hay algo diferente acá, ¿no? Y ya dependiendo de tu relación, reconoces o no. Excelente, pastor. Yo recuerdo muy bien a Jesús. Él pasaba tiempo con su Padre. Y el hecho de estar pasando tiempo con su Padre, Él sabía y se preparaba para los desafíos y las cosas que le esperaba en el día. Creo que nosotros, la única forma de poder estar seguros, es como decía Marianela, es habiendo escuchado primero a Dios. A veces a nosotros no nos gusta siempre hablar y hablar, pero ¿cuántas veces hemos escuchado? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a escuchar a Dios? Cuanto más escuchemos a Dios, más sabremos qué Él quiere de nosotros y qué es lo que debemos hacer. Es interesante, ¿no? Y el mismo Jesús, de repente, se presenta delante de mucha gente y da un sermón. Da cosas buenas, pero también están los ayes. ¿Qué podemos sacar de lecciones para nuestra vida de esto, pastor? Yo veo que Jesucristo tiene todo lo bueno para darnos. Él es el Verbo encarnado, ¿no? Él vino para darnos la palabra oficial de Dios para el ser humano. Y todo lo que dice al inicio de su sermón, y que nosotros conocemos como el Sermón de la Montaña, es justamente para alentarnos a que veamos en el cielo donde esperamos ir un día las cosas maravillosas que se han perdido por el pecado aquí en la tierra. ¿No? Esta tierra fue creada para que sea nuestro hábitat eterno, sin embargo, por el pecado se ha destruido. Pero Él dice no, allí los pobres tendrán, allí los hambrientos tendrán alimento. Y todo eso nos hace ver que son esperanzadoras las palabras de Jesucristo. ¿Verdad? O sea que no hemos sido creados para vivir en este mundo, ¿no? Y nuestra recompensa definitivamente no está acá. Nuestra recompensa está en un lugar perfecto donde nosotros vamos a estar felices por siempre, ¿no? Y por eso yo creo que Jesús dice, bienaventurados los que sufren, por ejemplo, ¿no? Los que lloran, los que pasan tribulación, etcétera. Porque la recompensa no está acá. Hay algo mucho más grande esperándonos más allá, ¿no? En la tierra celestial. Es interesante. Y los ayes, pastor, ¿qué nos dice con respecto a aquellos? Cuando nosotros vemos los ayes, son la contraposición a las bendiciones. Ay de aquellos que ríen porque llorarán. Pero bienaventurados los que lloran porque reirán. El tema, una vez estaba justo en una clase conversando con un grupo de jóvenes. Por ejemplo, aquí habla el tema de los ricos. Ay de los que tienen de todo, porque sufrirán hambre. O sea, el Señor está en contra de la riqueza humana. No creo. ¿Y qué pasó con Job? ¿Qué pasó con Abraham? ¿El punto dónde está? Creo que Dios no está en contra del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, y por consecuencia, obviamente, todo trabajo tiene sus resultados. El tema está cuando aquellas personas que tienen recursos ganan, lo hacen a costa de. Ese es el problema. Entonces, y recordemos que en los tiempos de Jesús ya había personas que se aprovechaban de otras. Y a consecuencia de ello, se enriquecían. Creo que es acá justamente eso. Hay de aquellos que están centralizando su vida en uno mismo, en el ego, en el yo, para poder saciarse, para tener todo, viendo a otros a su alrededor que sufren. Creo que el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos lo que ahora se comenta mucho, la responsabilidad social, la conciencia social. Ayudar, ponernos en lugar del otro, empatizar. Es interesante, ¿no? Porque cuando estaba nuestro Señor Jesús acá, Él quita ciertas barreras que había, ¿no? De raza, de religión, y Él invita a ser parte de una nueva familia. ¿Qué nos podrías decir con respecto a esto, Marianela? Y definitivamente nosotros tenemos esa cuestión dentro de nosotros de querernos juntar con las personas famosas, populares, los jóvenes, ¿no? Aquella persona es popular o tiene dinero, o tiene cierta experiencia, ¿no? Cierta fama. Nosotros tenemos eso aunque no lo querramos, ¿no? En el trabajo, de repente escogemos nuestros amigos, nosotros hacemos ese tipo de elecciones, pero Jesús vino a mostrarnos de que nosotros podemos estar con todos. Él se juntaba con todo tipo de personas, con las personas más bajas, vamos a poner así entre comillas, de la sociedad, ¿no? Los ladrones, las prostitutas. Entonces era gente que era despreciada, así como en nuestra sociedad nosotros tenemos ese tipo de personas que en realidad no deberían existir las barreras, ¿no? Como Jesús lo mostró. Correcto. La palabra de Dios en Génesis dice que todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra actitud con nuestro prójimo, pastor, con la persona que está a nuestro lado? Claro, como Jesús nos enseñó, debería ser prodigándole amor. Usted sabe que el amor es justamente la base de toda relación. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Pero algunos de la época de Jesús pensaban que solamente se debería amar a las personas que se lo merecen, ¿no? O a nuestros parientes, a nuestra familia. Aquel que se portó mal, no, aquel no. Pero aquellos que son de mi familia, hay que amarlos, ¿no? Son de mi familia. ¿Y qué pasa con el pecador? Con aquel que yerra, con aquel que tropieza. No, a ese no hay que amarlo. A ese simplemente hay que decirle, su camino es hacia la perdición. ¿Y el amor dónde está? Justamente ahí. Jesús nos vino a enseñar que Él amó primero a aquellos que lo rechazaron, a aquellas personas que lo crucificaron, y que entre ellos estamos nosotros, ¿no? Espiritualmente hablando. Así que, mire cómo es la cosa, ¿no? Tenemos el deber de amar, y amar nos hace aptos para ir al cielo. Excelente, pero yo quiero hacerles una pregunta todavía más complicada. ¿Será esto fácil? ¿No? ¿Cómo podemos hacer? Los jóvenes están ahí, qué sé yo, con cosas que ocurren en la vida cotidiana. Ahora, ¿será fácil perdonar, amar a las personas que nos lastiman, nos engañan, nos golpean, etcétera, etcétera? ¿Qué consejo le diríamos? El texto bíblico, Jesús, justamente Él hace un cambio de los paradigmas sociales. ¿Por qué? En el tiempo de Jesús, después posteriormente vemos cómo existía el ojo por ojo, el diente por diente, la ley del talión. La ley de la selva, que ha dominado durante años nuestras culturas antiguas. ¿Cuál es el concepto de Jesús? Amad a vuestros enemigos. ¿Por qué a los amigos? Todo el mundo lo hace. Pero si ustedes son parte de mi familia, son parte de mi pueblo, amen a sus enemigos. ¿Pero cómo yo voy a amar a mi enemigo? Si todo el tiempo me está tirando piedras, todo el tiempo me está serruchando el piso, ¿cómo lo voy a amar? Claro, si lo baso centrado en el concepto de un sentimiento, yo no siento nada por él, al contrario, capaz tengo, no sé, enojo, ira. Pero el Señor nos plantea el concepto del amor más que como un sentimiento, sino como un principio de vida. ¿Cómo debería yo tratarlo a él, aunque él me trate mal? Interesante, Nela. Estabas ahí. Y además, él nos ofrece ayuda para esto. Es decir, nosotros no podemos hacerlo solos y no debemos hacerlo solos, porque nos podemos hasta obligar, ¿no? Yo tengo que amar y tengo que ser buena con todos, pero es difícil. Porque incluso podemos ir en contra de nosotros mismos, ¿no? Y nosotros debemos ser sinceros. Debe ser un amor sincero, puro, que salga de Dios. Entonces, para eso nosotros tenemos que unirnos a Dios. Porque realmente es difícil para alguien que no te hace bien o que de repente te ofende, te humilla. Es difícil que tú des el primer paso y digas, lo voy a amar, lo voy a perdonar. Nosotros solos definitivamente no podemos, solamente con Dios. Y en este sentido también la oración es muy importante, ¿no? Hablar con Él, relacionarte con Él, para que Él sea en ti y tú puedas mostrar su amor. Es que el tema creo que es, uno no puede dar amor si no recibe amor. ¿Y el amor viene de quién? De Dios. Y la naturaleza caída no ama de por sí. Exacto. La naturaleza caída no ama. Entonces tiene que el ser humano ser transformado por el Espíritu de Dios a la imagen de Jesús para poder amar como Él. ¿Verdad? Y ahí salta una pregunta, ¿no? Tú tienes que amar a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? ¿No? Y Jesús cuenta una parábola que es conocida. Pastor, un resumen de esa parábola y qué lecciones podríamos sacar. ¿Quién es nuestro prójimo? Jesús estaba contando a sus discípulos y a uno de los que le preguntó, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Que cierto hombre que bajaba de Jericó a Jerusalén fue asaltado. Y luego de quedar maltrecho en el camino, pasó por ahí un levita, pasó un sacerdote y no le dio ninguna ayuda, ninguno de estos dos. Y un tercero, un samaritano, pasa e inmediatamente le da la atención que se merecía, ¿no? Porque estaba realmente maltrecho. Así que, cuando uno ve la actitud del samaritano hacia ese hombre caído, nota primero que él se compadece. Segundo, él va a hacer lo que está a su alcance para curarlo. Incluso dice que le coloca aceite a las heridas. Luego lo carga en su animal de apoyo, lo lleva hasta un hospedaje, lo deja en el hospedaje con todo pagado, incluso deja la encomienda que si acaso hay más gastos, él volverá y pagará. Una persona que realmente ama, está mostrando esa lección, ella no solamente se preocupa por hacer algo pasajero y que le calme la conciencia, ¿no? Sino por hacer algo que pueda darle el completo resarcimiento o restablecimiento de su salud, ¿no? No solo física, moral y espiritual, sino total. Todos quieren hablar. Primero las damas, vamos. Me encanta el comentario que dice que no menciona quién era esa persona y de dónde era. No dice, era un samaritano. Ah, porque era samaritano, obvio que lo iba a ayudar el samaritano. No menciona de dónde era. Y eso me encanta porque no importa de dónde sea. Es decir, no importa desde qué nivel social venga, cuál sea su clase social, ¿no? Su nivel de cultura, no interesa de dónde sea. Tú tienes que ayudar a tu prójimo. ¿Cómo podríamos quitar, pastor, ese velo que tenemos? Porque muchas veces estamos caminando en la calle y vemos justamente a una persona así, que probablemente la han asaltado o tiene algún problema y está en el piso. ¿Cuál es nuestra actitud? Normalmente pasamos ahí por temor a que nos hagan algo. ¿Cómo podríamos quitar ese velo? Cuando el sacerdote y el levita pasaron, ellos estaban preocupados. Si yo me quedo y le ayudo, ¿qué me va a pasar a mí? Mejor me voy. En cambio, el samaritano, cuando pasó por ahí, su pregunta fue, ¿qué le va a pasar a este hombre si yo no hago lo que tengo que hacer? Muchas veces nosotros nos preocupamos tanto en nosotros, como iba el comentario anterior, que somos tan egoístas y nos preocupamos tanto por nosotros sin darnos cuenta que a nuestro alrededor hay gente, nuestro prójimo está necesitado. ¿Qué pasa si me pasa en una situación similar? Yo debo tender mi mano a ayudar. Y recordemos que parte de las bendiciones en Mateo 25 nos recuerdan y nos dicen que muchas veces hay personas que necesitan de nosotros y esas personas son ángeles que están disfrazados a veces de personas, de indigentes, de mendigos. Pastor. Mire, no tiene que ver con religión el ayudar a una persona. Porque es evidente que estos dos primeros que pasaron junto al herido eran religiosos, el levita y el sacerdote. Líderes religiosos. Sin embargo, no está en la religión el querer ayudar, sino está en lo profundo de nuestro corazón y en nuestra relación con Dios. Si usted hoy en la mañana se ha levantado y ha orado, ha leído la palabra de Dios, usted tiene más para poder dar que cualquier otro que se haya levantado con simplemente el lema de que tiene que levantar a los que están caídos. Es interesante. Nela, ¿algo más con este punto? Sí, creo que la relación con Dios en este punto una vez más hace mucho, ¿no? Porque, como tú decías, uno puede pensar que es peligroso incluso ahora, en esta época, la sociedad es cada vez más peligrosa, el narcotráfico, la delincuencia, en fin. Y uno como que a veces se detiene, ¿no? Y dice, ah, ¿qué tal si me está engañando y es un ladrón, ¿no? Pero creo que la comunión que tú tengas con Dios también va a resultar en alguna acción y en alguna protección en ese sentido. Excelente. ¿Tal vez algo más, pastor, ahí? ¿Un consejo a los chicos, a los jóvenes que nos ven? Creo que es en la juventud donde uno aprende muchas cosas. Y creo que es uno de los momentos más importantes porque ahí uno aprende a desarrollar una conciencia social. Dios nos puso en este mundo en un lugar determinado para hacer el bien a nuestro prójimo. Y hay mucha gente que necesita algo de nosotros. Y creo que si nosotros nos entregamos cada día en las manos de Dios, identificaremos inmediatamente donde podemos ser de mucha utilidad. Excelente. Queridos amigos, estamos estudiando Jesús, el gran maestro, y definitivamente Él cambia el paradigma que tenemos con respecto a muchas cosas. Los esperamos enseguida. Por favor, no te desprendas de donde estás. Estamos en tu programa Código Abierto y al inicio te hicimos una invitación, que queríamos hacerte conocer a alguien especial, pues ese alguien especial es Jesús, el gran maestro. Amigos, estamos llegando casi al final de nuestro programa y quisiéramos que ustedes nos digan, ¿qué podemos extraer de manera personal que me ha impactado de este estudio y qué consejos podemos dar a los amigos que nos ven y nos escuchan? Marianela. Bueno, a mí lo que me llama la atención es cómo Jesús era tan consecuente, ¿no? Él vino con un propósito y realmente Él no se rindió hasta el final. Entonces, Él mantenía una comunión con Dios, Él oraba, Él tenía autoridad porque Él, además de ser el creador, el autor del universo, Él era consecuente con lo que predicaba, ¿no? Y es algo que nos hace falta. Hace falta muchas de las estrellas, de los famosos a las cuales nosotros seguimos. Pero en realidad nosotros podemos ser como Él era, ¿no? Si es que nosotros nos apegamos como Él se apegaba al Padre, ¿no? Y en ese sentido, no solamente para tener autoridad o para que nuestras palabras tengan un impacto a través del Espíritu Santo, sino también para poder amar realmente a otras personas y no hacer diferencia ni de cultura, ni de raza, ni de estatus, sino amar realmente, es decir, ser como Él ha sido. Muy bien. Pastor, de manera personal, ¿qué le ha impactado de este tema? Estuve leyendo en San Lucas capítulo 9, verso 56, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Me parece muy importante una persona con una misión. Y nuestro Maestro, justamente, tiene una misión. La misión es salvar, que nadie se pierda. Y yo creo que los alumnos que fueron en su inicio los discípulos, dejaron muy en claro que ese es la bandera que debemos llevar hasta reencontrar nuevamente con nuestro Maestro. Salvar, recoger, devolver a las personas a su lugar de origen. Eso me parece impactante. Pastor Ciro, ¿para usted qué le impactó? Jesús, su vida fue regida por una ley de servicio. Yo recuerdo bien las anécdotas cuando Cristo viajaba kilómetros y kilómetros, como era la historia de la mujer sirofenicia. Solo fue a hacer un milagro. Hizo el milagro con esta mujer y se devolvió a Jerusalén. Él no escatimaba esfuerzos, no veía distancias. Donde había alguien que lo necesitaba, allí estaba él. Y creo que nosotros como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, aquellos hermanos, amigos que necesitan a nosotros, tendámosles la mano y demostremos un verdadero amor cristiano, no en palabras, sino en hechos. Muy bien, Marianela. Hay muchos jóvenes que te están viendo en todo Sudamérica. ¿Qué consejo les dirías en este momento a ellos? Bueno, yo les diría que den el primer paso. El primer paso es acercarse a Dios. Doblar rodillas, muy importante también para que nosotros podamos estar en contacto permanente con Él. No aprender a orar constantemente, hacer hábitos de este tipo que nos mantengan en comunión con el Creador, para que así nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos reflejar todas estas acciones, estas actitudes de las que hablamos hoy. Muy bien. Pastor Ciro, ¿qué consejo más le daría a ese joven que está al otro lado? Querido joven, Jesús ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Él ha dado todo por ti. Es momento de que como jóvenes nos pongamos la camiseta de hijos de Dios y podamos servir también a Dios y a nuestro prójimo como Él nos lo manda. Muy bien, hemos estudiado Jesús el gran maestro, pero por favor, Pastor Johnny, una conclusión general del tema que hemos estudiado el día de hoy. A modo de conclusión, podríamos decir que Dios es nuestro máximo ejemplo. Al crear todo el universo, nos damos cuenta que hay una ley muy profunda en ella. Por ejemplo, el sol. El sol cada día aparece tanto para buenos como para malos. Eso dice mucho de nuestro Dios. Nuestro Dios ama al ser humano, no importa si es bueno o malo. Los seres humanos somos criatura de Él. Eso también dice otra cosa de Dios. Dice que Dios sirve, vive para servir. Y al hacer ese acto maravilloso de darnos la luz cada día, nos está diciendo cuánto nos ama. Queridos hermanos, amigos, jóvenes, miren el ejemplo de Jesús. Exactamente lo mismo. Jesús vino para servir y hizo que todas sus horas valieran la pena en este planeta. Así que yo te invito, querido amigo, a que tú te unas a ese gran maestro, a nuestro Señor Jesús, para que Él sea tu líder, sea tu guía, tu modelo, para que Él sea quien en los momentos de soledad sea tu amigo también. Así que te invito a que seas parte de ese gran grupo de personas que amamos a Jesús. Gracias, pastor. Queridos amigos, ¿todavía no tomaste tu decisión? Es el momento de hacerlo. Pero vamos a concluir este estudio dando gracias a Dios también. Así que, por favor, pastor Ciro, diríjanos en una oración. Querido Padre, muchas gracias porque estudiamos tu palabra y aprendemos cada vez más. Gracias por el ejemplo que nos has dado y ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo a poder imitarte y de esta manera seguir tus pasos hasta llegar a la patria celestial. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Querido amigo que estás ahí, nuestro próximo estudio es seguir a Jesús en la vida diaria. Te invitamos, por favor, a que sigas con nosotros. Queremos agradecer nuevamente a Pastor Ciro, Pastor Johnny, muchas gracias, Marianela. Ha sido un placer conducir este programa y compartirlo con ustedes. Soy Waldemir Ríos y esto fue Código Abierto. Nos vemos.